16 minutos pasan de las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con temas de actualidad local. Dentro de este ámbito hoy vamos a dar la bienvenida a un ubriqueño con el que conversamos. Bueno, pues cada vez que nos visita es un placer hablar con él. Una persona que está trabajando en proyectos solidarios muy importantes en Perú, en la zona periférica, podemos decir, de Lima. Y bueno, pues con distintos proyectos de los que les hemos hablado en otras oportunidades y que vamos a ver cómo marchan, por ejemplo, en el día de hoy. Estamos hablando de José Moreno Gutiérrez, un misionero que ya lleva muchísimos años trabajando allí, como decimos, en tierras peruanas. Pepe, bienvenido, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues Pepe, que bueno, pues suele venir, o lo intenta al menos, ¿no? Alguna vez al año por aquí, por Ubrique, por su tierra, él es ubriqueño. Y bueno, coméntanos, ¿cómo estás y cómo van las cosas? Sí, ahora hace ya casi 3 años que vengo a Ubrique. Y las cosas, pues, aparte que la cuestión está un poco mal por la crisis económica que todos estamos sufriendo, ¿no? Pues a pesar de todo, pues nos vamos desarrollando y vamos teniendo nuestras actividades cada día un poco mayor. Este año también tuvimos la oportunidad de visitar la selva de San Martín, en que hemos colaborado con un sacerdote diocesano llamado Miguel Flores Dávila, el nativo. Este señor ha estado 10 años en Japón con la inmigración y a regresar a Perú se ordenó y está en la diócesis de Chomabamba. Bueno, pues sí. Pepe, que va a mirar un poco Bueno, pues todos los datos con los que un poco visita en nuestro país también para certificar los proyectos con los que estáis trabajando, ¿no? Entonces, naturalmente, pues este señor tiene unos comedores de ancianos, tiene comedores de para niños, un niño semi abandonado, es un señor que tiene un carisma muy alto, tanto es así que ha tenido el primer premio del Vaticano este año pasado como único sacerdote diocesano trabajando en Perú. Este señor también está haciendo la posibilidad del cultivo del café y del cacao para que haya un mayor ingreso hacia los habitantes de estos pueblos y al mismo tiempo pues pueda tener también unos ingresos donde puede vivir la gente más dignamente. Es un café ecológico y un café, bueno, que según los comentarios que yo he oído en Madrid cuando lo he entregado y otras cosas como la soya, la quinoa, etcétera, pues queremos lanzarlo. Vamos a ver cómo están los mercados y a través de eso ofrecerle un trabajo más seguro y más constante al agricultor. Y si todo sale bien, pues comenzar un poco lo que es el cooperativismo para que la gente pueda desarrollar y pueda vivir una vida un poco más digna y un hogar un poco más cristiano y solidario. Pepe, para las personas, seguro que muchísimas personas que nos están escuchando te conocen de aquí de Ubrique, pero bueno, por recordar un poco sobre tu trayectoria, hay que decir que has estado en Angola, estuviste, sí. Después estuviste trabajando en nuestro país y de aquí ya te marchaste hacia Perú, sí. Donde llevas desde los años 80, ¿no? En Perú yo llegué el 16 de marzo de 1993. Estoy en Lima, estoy casado y tengo una hija con 18 años, va a cumplir, que este año ha ingresado a la Universidad de San Ignacio de Loyola y está haciendo la carrera, si es posible, de Ingeniería Industrial. Y bueno, y es lo que estamos haciendo. Cada día también tenemos algunos. El año pasado vino un chico de Madrid, ha estado 10 meses con nosotros en Madrid y ahora pues hay otros 2 voluntarios. No sé si se van a ir conmigo o no, ahora en noviembre. Pues veremos a ver las posibilidades porque, bueno, allí la vida pues no es fácil. Y aunque en España pues hay cierta crisis y todo, pero aquí hay una libertad, hay una alegría y pues no sé, un montón de cosas que verdaderamente en Perú o en Bolivia, en cualquier otro país, no lo hay. Pero también quisiera, o sea, comentar, así de paso, que muchas veces se reciben visitas y a veces, o sea, ellos intentan como beneficiarse, ¿no? Te exigen un diploma, te exigen a lo mejor otras cosas, y luego viene uno, representa, uno lo lleva a un sitio, lo lleva a otro, porque realmente el que va de aquí a allí, aunque haya ido muchos años, no los conoce, ni tampoco los dejan entrar a ciertos sitios o a ciertas provincias. Y entonces ellos, cuando vienen aquí, pues vienen comentando como que ellos todo lo saben, todo lo ha hecho, y lo que estamos allí 20 años, como yo, por ejemplo, pues no hemos hecho nada. Y ellos en una semana, 15 días, todo lo ha hecho. Y yo no sé, realmente, me parece que hay que tener un poquito de respeto. También hay otra visita que me llevó una chica hace unos años también, diciendo que iba de dos señoras de aquí de Ubrique. Llegaron allí con cámara, yo no estaba allí aquella mañana, sacaron fotografías en las aulas, en la cocina, en todo, ¿no? Y luego me dijeron que me iban a llamar, que tal y cual, y esto pasó. Y me parece que a una casa particular, a una institución particular como es la nuestra, no se puede entrar así porque sí. Hay que pedir permiso, y si yo creo conveniente, se lo daré, y si no lo creo conveniente, pues no se lo daré. Aquello lo veo todo el mundo, pero lo que no quiero son estos abusos, ¿no? Porque para ir a misiones, para ir a un país, lo que tenemos que hacer es solidaridad con los pobres. Sencillez, humildad, amor. Y si no tenemos ese amor, no tenemos esta entrega, no tenemos esa constancia de luchar año tras año, pues nos quedemos mejor en casa y no fastidiemos a nadie. Pero por favor, actuemos con más conciencia, actuemos con más sinceridad y no voceemos, no nos aprovechemos, no esto, porque luego hasta las personas que se quedan allí luego te preguntan, ¿y qué pasó con aquello? Y todo quedó en el olvido, todo quedó en una promesa incumplida, y lo que muchas veces pagamos los patos somos nosotros que estamos allí. Y eso es lo que no se puede. Hay que tener respeto a estas personas, ¿no? Que si no hay posibilidad de que no ofrezcan cosas que no pueden dar. Pues la Fundación de Solindeo, que es con la que trabaja Pepe Moreno, viene desarrollando diferentes iniciativas precisamente para ayudar a las personas que lo necesitan en, como decíamos, en las afueras de Lima, ¿verdad? Estamos hablando de la zona de Huaycán. Si te parece, podríamos recordarlo un poco, desde que llegaste en el año 93, los proyectos que se han venido desarrollando. Huaycán está a 27 kilómetros de Lima, por la carretera central. Y bueno, aquello era un poblado muy pobre. Eso fue fundado por un alcalde que hubo en Lima, llamado, bueno, no recuerdo, me se va un poco la memoria, Alfonso Barrante, era este alcalde, era un alcalde de izquierda, fue el que promotó el vaso de leche hacia los pobres. Y aquello era un sitio donde venía la gente de provincia, no se podían quedar en Lima y se quedaban ahí. Y luego ya pues iban a Lima a buscar un trabajo mejor, o con la ilusión, ¿no?, de desarrollar su vida un poco mejor que en su aldea donde ellos proceden. Y así se construyó Huaycán. Huaycán lleva, creo que son 28 años de vida, es poco, es una ciudad. Y alcanza los ciento y pico habitantes, los ciento y pico mil habitantes, creo que son 120.000 o 130.000 habitantes. No hay nada, no hay industria ninguna. Hay pequeñas casitas, pequeños talleres de carpintería, de tienda y eso, no hay. Y entonces, claro, pues vivimos nuevamente porque la gente, muchos se dedican pues a lo que es robo, y luego se van allí a Huaycán, que está allí más protegido, que está allí más escondido. Ahí también mucha droga. Si no hay vida, pues tiene que buscar su vida de alguna forma. Y claro, eso es una urgencia. Tener que trabajar y luchar por subsanar, ¿no?, la situación que cada día hay, y cada día es mayor, porque cada día somos más. Hay más gente y hay menos posibilidades, porque los dineros y las ayudas, por desgracia, en estos tiempos, porque te quedas son menos. Y entonces, lo que yo también repito, por favor, que vaya a un sitio de misión, sea el que sea, que vaya con un programa de trabajo, un programa de actividades, escuela, hace falta escuela, hace falta técnico en todas las ramas. hace falta construcción, hace falta cultivar el campo, hace falta ganadería, hace falta montones de cosas para que el pueblo pueda progresar. Entonces, vosotros habéis intentado poner vuestro granito de arena y en ese sentido bueno, pues habéis realizado centros de ayuda allí y realizáis además talleres, ¿no? Sí, talleres. O sea, el desarrollo. Si en un pueblo no hay cultura, no hay desarrollo. La cultura es el desarrollo, el progreso de un pueblo. Y eso es lo que te enseña, que toda persona que vaya allí, que vaya con un pequeño programa para una escuelita, para una guardería, para un cultivo del campo, para la pesca, yo qué sé, infinidad de cosas que hay que hacer. Coméntanos, Pepe, ¿qué hay ahora mismo en marcha allí, por ejemplo? ¿Qué tenéis en marcha? Ahora tenemos en marcha el proyecto este que he comentado con el párroco este, que se llama Miguel Flores Dávila, de cultivar el campo, bueno, y sobre todo aumentar un poco las escuelas y los centros que él ha fundado, o sea, de ancianos como de niños. Esto es que está bastante lejos porque esto está pues en la selva de San Martín. En coche pues está 2 días o 3 días, o sea, uno tiene que ir una barquilla, o sea, ir allí a veces un poco complicado. Pero la gente es muy acogedora, más que en la capital, porque está más necesitada, y verdaderamente ahí porque parece, yo qué sé, a mí me da vergüenza infinitamente porque llevamos 192 años de independencia, 192 años, y en muchos sitios no se ha hecho absolutamente nada. No sé dónde están las manos, no sé dónde ha ido esas donaciones, yo no sé. El hecho concreto que te da una pena terrible cuando ve que recorre kilómetro y kilómetro y ni nada ha hecho. Así que mucho tiempo, pero sin que se haya profundizado en intentar solucionar la necesidad. Yo me vine a Perú, naturalmente. Perú es 1.200.000 kilómetros cuadrados. Y claro, yo me instalé solamente en Huaycán. Y ahí hemos hecho un centro. Que pasa un centro, pues necesita también, aquello tiene 1.000 y pico metros. Pues ha construido y cuesta el dinero. Y entonces, claro, para hacer un centro hay que hacerlo en condiciones. Y no me ha permitido ir a otro sitio, porque entonces ni hago una cosa ni hago otra. Y a este año pues he tenido la oportunidad por el obispo que está allí, ¿no? Se llama Monseñor Rafael Escudero López Brea, obispo prelado de Moyobamba, en la ciudad donde está el obispado. Y bueno, y tanto este señor, Monseñor, como Miguel Flores, pues estamos para conjuntamente hacer algunos proyectos que ya yo llevo aquí en la carpeta, que algunos ha enviado y otros yo voy a entregar en estos días, y veremos los resultados que vamos a tener. Hoy no puedo decir más cosas. Hoy lo que sí que, si te parece, podemos recordar, por ejemplo, ese centro en que consiste, se trata de un hogar infantil, ¿verdad? Denominado Nuestra Señora de los Remedios. Ah, bueno, además. Sí, es en Huaycán, exactamente. Ese local. Bueno, se comenzó a construir en el año 96. Este año ha cumplido, ha sido el 11 aniversario, porque el terreno no lo dieron, pero luego hay que construir y hay que adaptarlo a las circunstancias y se tardó unos cuantos de años en hacerlo. Eso de un lado, creo que también, bueno, pues tenéis otra serie de actividades. Sí, hay actividades con los niños, en particularmente, que es el futuro de mañana. De los niños, las niñas, educarlas, las niñas, o sea, con los padres, haber planificación familiar, intentar que la cosa sea poco más ordenada y que todo haciendo decisivamente que haya, pues no sé, una coordinación también con España, con instituciones españolas. Yo ahora tengo una coordinación con Huelva, concretamente, con Madrid, con Valencia. También puede ser con Ubrí, que no seamos tan soberbios de cogerlo todo y a los demás no darle nada. O sea, que seamos solidarios y que se pudiera trabajar, pues no sé, en común. Porque todo lo que defendemos, yo no defiendo nada mío particular, sino del pueblo y para él. En tu visita, cuando lo hemos comentado en otra oportunidad, ¿no? Cuando llegas a España, realizas visitas a diferentes lugares, los que nos has comentado, por ejemplo, ¿no? Intentando recabar esa ayuda. Bueno, más que nada, yo prefiero que haya una conciencia en las personas, ¿no? O sea, que no derrochemos lo que otras personas necesitan para vivir. ¿Eh? Que nos tengamos un poco la conciencia, que nos tengamos un poco el corazón, ¿no? Cuando se ve tanta alimentaciones y a veces aquí tanto derroche. Que no me lo den a mí, pero que se lo den a esas personas que están pasando necesidades, ¿no? Coméntanos, en nuestro país, ¿qué ayuda recibe? Bueno, en nuestro país yo recibía ayuda del Ayuntamiento de Rivas de Madrid y de unos empresarios, el amigo Castro y otros más, pero debido a la, como he dicho anteriormente, a la crisis que tenemos, pues cada día la situación, pues no recibo casi nada, ¿no? Ahora también tengo una entrevista con Mercedes Ruiz Jiménez, que estará hija, que ya el padre ha muerto, de Joaquín Ruiz Jiménez, que fue muchos años defensor del pueblo, que esta es la presidenta de la América del Sur, de donde estaba Perú y otras ciudades más, y otros países más. Y ahí pues, vamos a ver, ella pues me ha invitado que podamos tener una reunión, también unos notarios del Club del Norte de Madrid, bueno, y otras cosas más que están saliendo y saldrán, porque tengo un señor de León que posiblemente se venga conmigo para un profesor, y se llama Javier Llano Hermida, y era que últimamente, pues hace ya unos meses, me están contactando con muchas personalidades, muchos centros, y verdad, hasta que no me reúna con él en Madrid esta semana que viene, pues no sé ni lo que vamos a visitar ni dónde vamos a ir, ¿no? Porque yo parto para Lima el 16 de noviembre. Así que, bueno, pues un poco intentando contactar para, bueno, recabar esa colaboración, incluso, bueno, pues contar con personas voluntarias que quieran echar una mano. Sí, que quieran ir, o sea, allí en la vida, cuando se hace una labor social en condiciones, se recibe una gran satisfacción y una paz interior, ¿no? Que por mucho que tú tengas, no te le puede dar otra alegría, lo importante, ¿no? El dar, ¿no? Y ese dar que da tú a las personas repercute en beneficio, en alegría, en salud, en convivencia. Y esto es maravilloso cuando tú haces algo que repercute en la felicidad de los demás. Es muy importante. Familias que están rotas, familias que están destrozadas por muchos motivos, y tú llegas un poco, pues no sé, a rectificar, ¿no? Y que esta familia sea mucho más feliz, y que esta familia sea mucho más digna, más humana, y ellos logren las metas, ¿eh?, que ellos quieren alcanzar, pero les falta esa colaboración, esa ayuda, ese amigo. Me imagino que con respecto a tu visita hace 3 años, ¿cómo ves las cosas ahora mismo en nuestro país? ¿Has notado mucha diferencia? Veo a la gente más fría, ¿no? Debido a que verdaderamente yo soy muy sincero y no miento. Veo a la gente muy, muy fría. Quizá veo hasta unos rasgos a veces, ¿no?, de agresividad, ¿no? Porque a veces no tener un trabajo, no tener unos ingresos, no tener... eso realmente, pues eso entristece a la persona, naturalmente, ¿no? Hay una inseguridad. Los estudiantes, pues, quieren terminar su carrera, colocarse ahí, y si no lo hay, pues naturalmente pues se siente un poco acohibido, un poco preocupado, tanto los padres como los hijos, ¿no? Los padres, yo soy padre y quiero lo mismo para mi hija, ¿no? Y todos queremos lo mismo para nuestros hijos. Pero a veces la circunstancia condiciona mucho. Así que imagino que notas, ¿no?, lo que es la incidencia de la crisis en nuestro país, aunque claro, viniendo de Perú y con la situación que nos comenta, ¿no?, en torno a Lima, en esa zona, pues eso de la crisis en nuestro país... Bueno, se ve la crisis, se ve también en Francia, se ve en otros países así, ¿no?, de la Comunidad Europea, ¿no?, que está sufriendo, ¿no?, pues Portugal, ¿no?, Grecia, ¿no? Está sufriendo una situación bastante difícil, ¿no? Y tenemos que ser conscientes que está ocurriendo eso. Pero yo diría que la crisis que hay, más que económica, es política. Y esto lo sabemos todos. Lo que pasa es que eso no se dice. Bueno, pues siempre es bueno. Además, una visión desde fuera, volviendo a nuestro país y a nuestra población. ¿Qué te parece? ¿Ubrique? ¿Lo has visto muy cambiado de hace 3 años para acá? Pues sí, está más cambiado. Hay más cosas, pero también quisiera que hubiera más cultura, que hubiera más colegios, que hubiera más cosas, que hubiera más comunicación entre las autoridades, no solamente local, sino también provincial, ¿no? que se llene un poquito más los pies de los zapatos de arena, ¿no? Y vea un poco más, ¿no?, la realidad de cada ciudad, ¿no?, para que podamos todos crecer. Y sobre colaboración con tus proyectos, ¿recibes ayuda desde nuestra localidad? Bueno, de Ubrique, sinceramente, nunca he recibido ayuda del ayuntamiento. Te la llevan otros, me parece muy bien. Pero, bueno, pues yo estoy aquí porque en mi pueblo, quiera mi pueblo, quiera mi gente. ¿De nivel particular o colectivos? Muy poco. Muy poco. Pero yo no tengo ninguna rabia ni nada. O sea, si la gente no cree conveniente dámelo a mí, porque se lo den a otro o a cada uno, tenga su conciencia y tenga pues su libertad de hacer lo que quiera. De todas formas, vas a estar en nuestro país hasta el día 16, ¿no? No, voy a estar en Ubrique, bueno, hasta el lunes, que es 4, si no me equivoco. Después ya sales a otro lugar. Sí, el 4 salgo para Madrid, luego el día 8 estoy en Valencia, luego retorno otra vez a Madrid, y el 16 de noviembre cojo ya para el Perú. Pero si me están escuchando, personas que quieran colaborar con tus proyectos allí en Perú, ¿cómo pueden ponerse en contacto? Aquí tiene la dirección, yo tengo aquí la dirección, y si hay alguna persona o amablemente quiere hablar conmigo y quiere que yo le exponga, ¿no?, nuestros proyectos, nuestras metas, con muchísimo gusto yo lo haría, se lo hago, ¿no? Y eso es lo que le puedo decir, yo estoy a la disposición de todo y abierta a todo, ¿no? Pues Pepe, nos vamos a quedar aquí porque tenemos que seguir con más contenidos, pero no sé si hay alguna cuestión más que comentar. Sea que haya prosperidad y todo, que los corazones crezcan más, ¿no?, y sean más limpios, y la felicidad llegue a cubrir todos los hogares del pueblo, ¿no?, que la gente sea cada día más feliz. Pues con ese deseo nos vamos a quedar, de un ubriqueño que está realizando una importante labor solidaria fuera de nuestro país, como decimos, en la zona de Huaycán, en las afueras de Lima, en Perú. Pepe Moreno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas y muchísima suerte. Y también aprovecho, ya que dentro de un mes y pico son las Navidades, que tengáis una feliz Navidad. Igualmente, y lo dicho, mucha suerte.